Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Doctor Anselmo Cela, ¿tiene la Defensoría Nacional tantas actuaciones ambientales como de otro índole? Tenemos muchos menos intervenciones en cuestiones ambientales, pero son intervenciones que tienen un impacto colectivo, digamos. Por decirlo, la cuenca del Matanza-Riachuelo viven 5 millones de personas, o la cuenca de Salí comprende todo lo que es la ciudad de Tucumán, la ciudad de Santiago del Estero y varias otras poblaciones de la zona. Pero lo que sí puedo decir es que en los últimos años está teniendo una importancia creciente en la agenda de la gente las cuestiones ambientales. ¿Y este es lo que ustedes presentan, los reclamos, las presentaciones al Estado Nacional, tienen algún nivel, o a los gobiernos provinciales, tienen algún nivel de respuesta, o todavía está esto que usted definió como despreocupación del Estado sigue siendo muy grave? Sigue siendo grave, pero está comenzando a tener cierto nivel de respuesta. Esto es un problema de dinámica y de evolución de la cultura. Acá, en Argentina, como yo decía, hay una fuerte despreocupación del Estado por las cuestiones ambientales, pero no solo del Estado y de la sociedad también, en las últimas décadas. Y esto se ha comenzado a tomar cierta conciencia a partir de la década del 70, del 80, se incluyen los derechos ambientales después de numerosos fallos de jueces en la Constitución de 1994, entonces va tomando cuerpo un incipiente cambio en lo que es la cultura ambiental, tanto social como estatal. Va adelante el cambio de cultura en lo social, es decir, las sociedades están exigiendo del Estado el cumplimiento de las normas ambientales, porque las sociedades son las perjudicadas y se dan cuenta que no va a haber futuro si no se comienza a cuidar el ambiente. El Estado va atrás de esos reclamos y de esas presiones sociales. Si yo le tuviera que decir, por ejemplo, en qué se nota la intervención del Estado, se nota en la provincia de Tucumán, sin necesidad de acciones judiciales, el propio gobierno de Tucumán ha iniciado una serie de negociaciones con empresas que altamente contaminantes, principalmente ingenios citrícolas, para procurar su reconversión industrial de manera que comiencen a producir más limpio. También se nota en que la preocupación de algunos gobiernos por empezar a tener plantas potabilizadoras de desechos para el saneamiento de cosas que antes no ocurría. Y en el caso de la cuenca del Matanza-Riachuelo, después del fallo de la Suprema Corte, hay un movimiento estatal importantísimo enderezado a cumplir el programa integral. ¿La relación reclamos-respuesta del Estado cómo es? Digo, tantos reclamos, tantas presentaciones, ¿cuánta respuesta del Estado? ¿Es muy lenta? ¿En general hay una respuesta inmediata? No hay una respuesta inmediata. La respuesta del Estado es lenta. La respuesta del Estado es lenta, el Estado es lento, y la dinámica social, al contrario, es dinámica y es mucho más rápida. Pero insisto en que es un proceso y que creo que todos debemos tender a apuntalar este proceso de cambio, fundamentalmente en lo que es la cultura estatal del medio ambiente. ¿La percepción es la nación responde más rápido o las provincias, digamos, por volumen de administración o disponibilidad de recursos? No le podría diferenciar entre la nación y las provincias. Depende de la temática, depende de la cuestión puntual. Por ahí, si son cuestiones menores, puede haber una respuesta más rápida. Si son cuestiones más complejas, el Estado necesita organizarse y necesita de presupuesto. Me parece que la relación de las provincias con el medio ambiente es más inmediata. Es probable que en los ámbitos provinciales haya una mayor preocupación o una mayor actividad en relación al medio ambiente. En las provincias pesan a veces las relaciones interpersonales, son relaciones más chicas, donde menos instituciones intermedian y demás. ¿Pesa todavía el poder de las empresas, el renombre, ese tipo de cosas? ¿Observan eso? Sí, sí, no dudo que debe empezar y debe empezar mucho, pero acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos del cambio en la cultura social, eso implica no solo el cambio en la cultura de la gente, sino el cambio en la cultura de los empresarios. Los empresarios poco a poco, por vía de la necesidad de respetar los derechos, por vía de consecuencias de sentencias judiciales, por vía de la presión de los gobiernos, tienen que ir tomando conciencia que el ambiente es de todos, el ambiente no es solamente de los empresarios, como actualmente lo están utilizando prácticamente como un bien propio. De manera que es necesario que se recompongan, digamos, que se readapten en sus formas de producción. ¿En la teoría y en la práctica lo están haciendo? De a poco, sí, sí, en algunos lugares lo están haciendo. ¿Cómo, por ejemplo? Tucumán. En Tucumán se ha, yo diría que de a poco, ojo, no quiero que aparezca como que está totalmente solucionado el tema de la cuenca del río Salí, porque no es así. Pero debemos reconocer que se han comenzado acciones y que los empresarios, de manera con inversiones propias, han comenzado a recomponer sus formas de producción. Catamarca, Salta son provincias con mucha actividad minera, tienen reclamos, están proyectando hacer algo. En el caso del análisis de los niños que presentaban recién, no han tenido información. ¿Cómo es la situación, digamos, de la actividad minera? La actividad minera es un capítulo aparte, porque en Argentina la minería tiene una protección especial que es de la ley de minería de la década del 90, y son inversiones que generan fuertes impactos ambientales y también generan fuertes impactos en cuanto a la propia inversión. Son situaciones fundamentalmente manejadas a nivel de las provincias, generan una gran protesta social y todavía no se ha definido cuál va a ser el futuro de la minería. Lo que me parece que es lo fundamental es que las provincias, que son las encargadas de realizar las evaluaciones y los estudios de impacto ambiental, los realicen con todo el rigor científico que es necesario para obligar a las empresas que se instalan a realizar una producción que sea sustentable. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.